cansado. Me siento yo muy triste y desolado. Sé que he fracasado y el mundo entero me dejó de lado. Pero yo le dije hoy que la dejara, que la droga es un veneno que te mata. Pero yo no hice caso a tus consejos y ahora yo me veo preso en un infierno. Quiero salir yo de este infierno que me mata. Que la vida es muy bonita y la droga no da nada. Quiero volver a ser el hombre que yo era, olvidar de esas maneras y vivir la realidad. Ey, tú sabes que la droga te mata. No dejes que te aleje de tus amigos y de tu familia. Por favor, la droga no te lleva a nada. Yo no aguanto más y ese veneno a mí me va a matar. Sé que de dejarlo será difícil, pero he de intentarlo. Yo me reía antes de la vida, ahora soy un hombre que muy mal camina. No me quedan ni siquiera sentimientos, solo canto para soñar que estoy despierto. Quiero salir yo de este infierno que me mata. Que la vida es muy bonita y la droga no da nada.